Saludos a la audiencia de Farco. Desde Radio Comunitaria El Garrobal tuvimos una charla bastante amplia con el secretario general de la UOLRA, Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina. Hablamos sobre la situación de la industria ladrillera. Con la falta de trabajo en la construcción, se ha caído la venta de ladrillos. Esteban Alanís, de la seccional Obrera Ladrillera de la República Argentina, y además ahora también delegado de la obra social de la OSPA de acá de Ladrillero. Siempre ha sido complicada el tema ladrilleros, la producción ladrillero, los trabajadores ladrilleros, digamos, no solamente en la zona Algarrobal y la Cera, en particular, quiero decir, y la zona en general, Mendoza en general. Y nosotros acá, la época siempre para, obviamente por las cuestiones climáticas, junio, julio, arranca en agosto, o sea que en estos días estaríamos arrancando, pero a raíz de la crisis y del cambio de gobierno, que afectó mucho, porque el parate arrancó en diciembre, entonces la merma en la construcción, el parate en la construcción, tenemos según los datos nacionales, más de 40.000 trabajadores de la construcción que están parados acá en Mendoza también, además de lo climatológico, que es normal, ya se parará de antes. Y bueno, la industria ladrillera ha empezado a sentir estos coletazos y por ende los mismos trabajadores, ¿no? Que en particular la mayoría de los trabajadores, en el caso de Mendoza, pertenecen a lo que nosotros también denominamos la economía popular, ¿no? La economía popular, que está justamente porque son cuentapropistas, pequeños y son pequeños, ni siquiera son medianos productores de ladrilleros. Entonces esta situación que se ve afectada o agravada, digamos, por el tema de las políticas económicas implementadas del 10 de diciembre en adelante, con ajuste tras ajuste, la suba de las tarifas, todo lo que tiene que ver, que es moneda corriente hoy en día, que lo sufrimos todos, los ladrilleros, bueno, tienen que sufrir, además de lo climatológico, toda esta circunstancia, digamos, ¿no? Y bueno, eso afecta porque en particular, digamos, como son pequeños, como decíamos, productores, no tienen la posibilidad que tienen los empresarios. Y bueno, también con esta flexibilización in situ que se ha dado de lo que es la flexibilización laboral, digamos, ¿no? Si los despidos, las suspensiones, bueno, estamos en una situación muy muy complicada, muy complicada, y los factores de poder acá son relativos, porque digamos, si fueran todos los trabajadores ladrilleros fueran con relación de dependencia, se podría manejar, digamos, pero en este caso son cuentapropistas, ¿no? Desde la cuna de la emancipación latinoamericana del departamento de Las Heras, provincia de Mendoza, informó Pedro Romo, Radio Comunitaria Algarrobal 106.3, para el Foro Argentino de Radios Comunitarias.